Domingo 3 de julio. Creados para dominar. Alguien escribió que una amiga atea confesa dijo que a veces se despertaba de noche angustiada por preguntas profundas. ¿Es este mundo el resultado de un accidental Big Bang cósmico? ¿Cómo puede no haber diseño ni un propósito grande para nuestra existencia y el universo como un todo? Puede ser que cada vida, incluyendo la mía, la de mi esposo, la de mis dos hijos, sea totalmente irrelevante y sin sentido. ¿Es posible que mi vida no tenga significado ni propósito? Después de la caída, la humanidad perdió mucho. Llegamos a estar alineados no solo de Dios, sino también el uno del otro. Aún nuestra relación con la tierra cambió, y como lo muestran las preguntas planteadas por esta mujer mencionada arriba, también luchamos por saber quiénes somos y qué propósito tiene nuestra vida. Para muchos, esta incertidumbre empeora a causa de la creencia de que existimos solo por azar, sin previsión ni propósito otorgados por un creador. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca de los propósitos para la creación de la humanidad? Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Salmos 8, 3 al 8. Isaías capítulo 43, versos 6 y 7. ¿Qué significa para gloria mía los he creado? De Isaías capítulo 43, versos 7. ¿De qué modo se relaciona la gloria mía con el dominio? Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Salmos 8, 3 al 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Les has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Isaías capítulo 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Según el libro de Génesis, además de tal vez otras razones, Dios creó a Adán y a Eva para que tuviesen dominio sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. La primera pareja, reflejando la gloria y el carácter de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, debía ser un canal a través del cual Él cuidaría y administraría el resto de la creación terrenal. ¿Quién sabe de qué forma, por medio de ellos, se habrían revelado la gloria de Dios y su dominio sobre el mundo si no hubiera surgido el pecado? Sin embargo, ahora, al rendir nuestras vidas a Él por fe en obediencia y cooperación, podemos decir con David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. El saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros es un fundamento para la confianza y el regocijo, especialmente cuando nos entregamos a Él a fin de que su voluntad pueda realizarse en nosotros. Si alguien te preguntara, ¿cuál dices como cristiano que es el propósito de tu vida? ¿Qué contestarías y por qué?